Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a viajar a los años 60 y vamos a empezar con un grupo, Los Iracundos, este grupo uruguayo que va del año 1959 al año 1989, como veréis, muy longevo esta banda, que son de los pioneros de la historia del rock en aquel país sudamericano. Vamos a empezar con una canción instrumental que se llama Algunas veces los viernes del año 1964. Bueno, os tengo que confesar que hoy, bueno, el programa lo tengo un pozo a la remanguilla, como suele decirse, porque no lo pude preparar, pero bueno, os pongo ya este tema instrumental de Los Iracundos, Algunas veces en viernes. Ahora vamos a irnos a México con una banda que se llama Los Sleepers, que se fundó en el año 1967 y sacan un LP en el año 1962 que se llama Al ritmo de la lluvia. Esta banda mexicana que sigue tocando, la verdad que, bueno, tuvo mucho cambio de formación. Y vamos a escuchar una canción que se llama Ojos de Araña, su primer single del año 1961, a ver qué os parece. Ya veis, estamos empezando con estos pioneros del rock en esos países tan queridos por todos nosotros, ¿no? Como es México, Argentina, Uruguay. Bueno, vamos para allá. En la escuela yo te conocí, tú no me querías ni hablar. Tu carita roja estaba de la pena que te daba. Ahora tus amigas ya te permitieron, ya no me quieres ni hablar. Antes era seriecita, ahora solo baila rock. Te pintas ojos de araña y peinado al abardón. Si te compusieras, qué feliz sería, me enamoraría de ti. Antes era seriecita, ahora solo baila rap. Te pintas ojos de araña y peinado al abardón. Si te compusieras, qué feliz sería, me enamoraría de ti. Yep. Si te compusieras, qué feliz sería, me enamoraría de ti. Si te compusieras, qué feliz sería, me enamoraría de ti. Muy muy contundentes aquí los Sleepers. Volvería a ser corto así de golpe, bueno, no tengo en el vinilo estos discos, pues casi imposible conseguirlos aquí en España, pero bueno, si nos de nuevo a México, seguimos. A ver, que ya empezamos la Bruja Vería haciendo sus gracitas, como suelo decir yo. Bueno, como se iba diciendo, vamos a irnos ahora a México. Seguimos en México con la banda Los Monstruos. Y bueno, es un grupo que estaba formado por Álvarez López Requinto, Luz Liceo bajo, Alberto Escoto batería y René Alonso guitarra. Vamos a escuchar del EP Hey Monstruo esta misma canción. Hey Monstruo, a ver qué os parece. Aquí empezamos a ritmo mexicano. ¡Más para allá! Hey Monstruo, bueno, ahora vamos a seguir con pioneros del rock en México y con un grupo que se llama Los Locos del Ritmo, que se formó en el año 1957. Fue la primera banda que grabó rock allá en ese país, en México. Y vamos a poner una canción del año 1961, Chica Alborotada, a ver qué os parece. Y estamos así en plan pioneros del rock and roll. gran banda de rock and roll están los chicos de los locos del ritmo, Bueno, vamos a irnos acá a España con los Brincos y una canción. Bueno, os voy a poner a los Brincos y a los Bravos, y os voy a poner una canción que a mí, bueno, me gusta muchísimo, Came on Loving Me, de los Brincos. La pongo ya mismo, que después alguna vez, como decía anteriormente al principio, no es que hubiera preparado muy bien, pero que esta canción me encanta y me flipa compartirlo con todos vosotros. Venga, para allá. Keeping Loving Me, de los Brincos. Tengo que reconoceros que cuando hago estos programas, bueno, que no tengo mucho tiempo para prepararlos, siempre los Brincos y los Bravos, que voy a poner a continuación, siempre los pongo, porque bueno, yo creo que es asegurar éxito, ¿no?, que las tres Bs de los años 60. Vamos a poner, en este caso, de los Bravos, Hold of Baby, bueno, que aquí está fantástico, y vamos del LP y los próximos Bravos del año 1969, os lo pongo ya mismo, porque me encanta. Yeah. heart must sleep beside it. You bet my love up to the sky, I couldn't see the ground. My girl, you only built me up, just let me down. I'm taking it so hard, baby, so hard. Bueno, os tengo que confesar que estoy bailando aquí en la emisora con esta canción de los Bravos, Hold On Baby, que me encanta. Bueno, vamos a irnos a los Estados Unidos con una canción de Turtles y que va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. La pregunta es muy sencilla. Esta canción que os voy a poner, ¿en qué película salía? Que pertenecía a la banda sonora, y además no os digo el título porque es el mismo como es de la película, ¿no? Pero hay que acertar qué película salía esta canción de Turtles. Y bueno, a ver qué os parece. Bueno, no es tan fácil, pero bueno, fijaos en el estribillo y sacáis la canción. Y sacáis la canción, sacáis la película. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es, que el premio es un single, un LP, si hay las cosas en casa. Bueno, como pista os puedo decir que esta película estaba protagonizada por Walter Matthau. Yo creo que es una buena pista para que sepáis, bueno, de qué va esta película. Ya te digo, pues los de Turtles hacían la canción y van por la canción, pues va lógicamente de lo que va la película. Y bueno, como siempre os digo, me acaba de llegar estuve mirando los emails que recibo en bacanalmusical@yahoo.es, que Isidoro de la calle Palencia, que no se preocupe, que el single, que estoy muy ocupado, que el single se lo voy a mandar, que acertó, perdón, la pregunta de hace 2 semanas, porque la semana pasada no pude venir por la carga de trabajo que tenía, y que se lo mando enseguida. Que ya sabéis, con esto el trabajo, compaginar esta gran afición que tenemos todos los que estamos en Radio Crash a la radio, que la amamos muchísimo, es muy difícil de compaginarlo con la vida laboral y familiar. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo mítico de la historia del rock argentino, Almendra. Y me voy a poner una canción, muchacha, Ojos de Papel, perteneciente a LP Almendra 1 del año 1969, que es todo un himno generacional de aquella juventud, de aquel momento, ¿no? Estaba formado por Luis Alberto Spinetta, importantísimo, el del Miro Molinart, Emilio del Gercío y de Rodolfo García. Bueno, voy a poner yo mismo esta canción, es más lentina que las anteriores, es otro rollo, pero bueno, es muy importante para la historia argentina. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Veríais una preciosa canción esta de Almendra, que como os decía anteriormente, un grupo mítico en la historia del rock argentino. Como estamos en Argentina, os voy a poner una canción que me gustó muchísimo cuando hice el programa en enero, el día 17, y que se llama El Club de los Vampiros, de un grupo que se llama, que se me acaba de olvidar ahora mismo, lo tenía por aquí, ah sí, Banana, ando yo muy bien. Bueno, pues voy a poner esta canción que, como os decía anteriormente, pues cuando la puse me gustó, y bueno, de vez en cuando me gusta repetir canciones porque me parece que es genial. Lo voy a poner ya mismo. Thank you. se acaba de poner el sol, la noche va a empezar. Somos todos muy amigos de la oscuridad. Para nosotros esto es amanecer. Podemos ver el sol. Club de vampiros nos llaman con razón. Hay vampiros que de noche sangre han de beber, mas nosotros solo whisky o gin alguna vez. Ande a ver. No, no, no, no, no podemos ver el sol. Club de vampiros nos llaman con razón. El día más nosotros solo whisky o gin alguna vez. Tener tus placeres y lujurias ha de haber. No, no, no, no, no podemos. Bueno, el año de publicación de este vinilo fue en el año 1969 por Musical Records. Y claro, yo estaba escuchando la canción, me estaba acordando de una película que se llama Vampisol, que era una dibujos animados cubana, divertidísima, que tiene, bueno, la 1 y la 2. La 1 es la que más me gusta y lo recomiendo a todo el mundo que no haya visto, porque es una película que habla de eso, de una fórmula con la cual los vampiros pueden tomar el sol y como los vampiros mafiosos del mundo si quieren hacer con la fórmula para venderla a alto precio. Lo recomiendo a todos, Vampisol, unos dibujos animados cubanos fantásticos. Bueno, vamos a irnos ahora con los Íberos, que ya sabéis que tengo una predicción para este grupo muy especial y también una canción del año 1969, no sé por qué, de forma casual están apareciendo un montón de canciones de aquel año, que tenía yo 5 años en ese 1969. Fue por una canción de los Íberos, Mary and She, a ver qué os parece, la conocéis todos, fantástica. Marian, sí, de los Iberos Fantásticos. Vamos a irnos con otros dos grupos que también, bueno, tengo tantos que me gustan, de Yardbirds. Y en este caso nos vamos a ir al año 1966 para escuchar lo que se llama Over Under Sin The Wise. A ver qué os parece, os lo pongo ya mismo. Ya veis que hoy hablo poco porque me parece poco todo. ¡Vamos para allá! ¡Hey! A dejar ahora a los Yardbirds para, bueno, va a hacer un homenaje, a todos los amantes de los pájaros que hay aquí en Gijón, a los pajarillos. Y nada, como el otro día haciendo el programa de Clase Clásica, estaba con David y con Miguel Mugaches y David Roldán, y les quiero dedicar esta canción a todos los que aman a los, estas aves, estas preciosas compañeras que tenemos en la ciudad. Y bueno, voy a poner una canción, es el Blackbird de los Beatles, que bueno, me gusta mucho. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Waiting for this moment to arise. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Bueno, ¿verdad? Es una canción realmente más. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. all your life. You were only waiting for this moment to rise. Bueno, queridos oyentes, tengo que reconocer que hoy estoy un pelín espeso. Voy a interrumpir la canción. Bueno, es una canción preciosa, el doble blanco de los Beatles. Y ya os he puesto alguna vez. Y bueno, vamos a irnos con otro clásico de la historia del rock argentino, con la canción La Balsa del año 1967 de Los Gatos. Os lo pongo ya mismo. Y ya os lo puse hace, yo creo que 3 años que puse esta canción. Y os digo, es un referente en la historia de la música de Argentina. Perdonad que tengo la voz un poco tomada, que se hace calor, hace frío y acaba uno fatal. Bueno, os iba diciendo esta canción anterior, La Balsa, mítica. Bueno, vamos a irnos con Mickey y los Tonys y Soy Así. Pongo ya mismo la canción, como veríais. Hoy está hablando muy poco, porque no tuve tiempo absolutamente a nada esta semana, pero que quería venir aquí a la radio porque lo paso genial con todos vosotros. Para mí, eres tú, solo tú, así soy feliz, porque sé que has nacido para mí. Eres tú, solo tú, siempre tú, la mujer que me sabe comprender. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, como veríais, peligrosería me salió esta canción de Mickey Los Tonys. Bueno, no pasa nada. Vamos a irnos ahora con Tara, que es una artista gallega que pusimos ahí en los especiales de los años 70 y que hoy salió a colación aquí en Radio Crash, porque en el programa que está anterior al mío, Autofoto, pues bueno, pues estaban entrevistando a Sil Fernández, que canta Janis Joplin, que va a ser el próximo sábado a las 11:30 en Sir Laures en Oviedo, que está en la calle Eugenio Tamayo número 3. Y bueno, claro, es un homenaje que se hace a Janis Joplin. Entonces me acordé de Tara, de esta artista gallega, que tenía una voz muy, muy, muy, muy, muy personal y una voz increíble. Y se llegó a llamar la Janis Joplin española. Voy a poner una canción que se llama Happy. Encontré aquí por YouTube una. Bueno, pues es la televisión española. A ver qué tal suena. No tengo ni idea. Vamos a poner una canción que se llama de Sálvame de Tara. Ya que estamos en esta línea, vamos a seguir. Vamos para allá, a ver qué pasa. Que estoy improvisando completamente. Y a ver cómo suena esto, ¿eh? Puedo vivir. Bueno, amigos, ya vamos a terminar este... Bueno, la que sale aquí, se llama Mar, cantar. Bueno, os iba a decir un poco desastroso este bacanal musical, yo decía ya que no tengo tiempo, pero bueno, yo creo que estuvo entretenido, estuvo bastante bien. Al final yo nos fuimos un poquitín por las ramas y como estamos en esta línea de los años 70, pues bueno, para despedirme de todos vosotros voy a poner la canción Woman de Barrabás del año 1972, este LP que ya hemos hablado de ellos. Ya sabéis que Barrabás fue una banda realmente internacional, tuvo un éxito arrollador en todo el mundo. Y bueno, os voy a poner esta canción, me despido de todos vosotros, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 y que seáis buenos, portaros bien y la primavera me está afectando muchísimo. See that woman.